Pues regresamos después de la información aquí a Cuarta en Onda, la 107.0, cuando son las 11 y 9 minutos. Ya sabéis que hoy se retoman, después de un parón, yo creo que necesario, justo y necesario, las fiestas Santa Ana 2011 en nuestro municipio. Y lo hacen según el programa oficial hoy jueves 21 a las 7 de la tarde con teatro infantil, con la obra Los Tres Cerditos para los más peques, de la mano de Teatro Árbolé. Y lo hacen también a las 8 de la tarde con una cita con los juegos tradicionales aragoneses, que se van a ver en el Parque Municipal. Bueno, hemos llamado a un responsable de la actividad, él se llama Javier y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Bien, muy bien. Sí, aquí te pillamos en buen momento. ¿Estás en Zaragoza? ¿Estás en otro sitio? No, ahora mismo me pillas en la otra punta. Estoy en Formigal, que tenemos también unas actividades por aquí durante el verano y estaba, pues bueno, un poquito al tanto de esta. ¿Qué tal el tiempo en el Pirineo, en Formigal? Pues bien, la verdad que hoy amaneció bien. Llevamos dos o tres días un poco más torcidos, pero bueno, hoy la verdad que hace bastante buena temperatura y parece que será un buen día por aquí. Bueno, pues luego la furgoneta y a Cuarte de Huerva, al hoyo, ¿no? A la depresión del Ebro. Bueno, y a la ribérica del Huerva. ¿Qué nos vais a traer en esta actividad de juegos tradicionales aragoneses, Javier? Bueno, lo que se prepara es un taller que está orientado un poquito a todos los públicos y utilizamos en la mayor parte de los casos juegos de puntería, ¿vale? De manera que tanto niños pequeños, jóvenes o adultos puedan participar sin verse obligados pues a tener una fuerza determinada o una, digamos, pues una destreza determinada y que se adapten un poquito pues eso, a todas las edades, ¿no? Entonces, estos juegos pues son muchos de ellos seguro que conocéis, pues como la rana, los oyetes, las anillas, son un poquito juegos en esta línea. Y lo que tienen en común es que son parte del folclore aragonés, de lo que hacían nuestros antepasados por estas tierras. Sí, así es, así es. La verdad que, bueno, muchos de ellos, seguro que la gente más mayor conocerá y habrá practicado en su infancia estos juegos. Y se trata un poco también pues de recuperar estos juegos que poquito a poco algunos se van perdiendo y concienciar también a la juventud de, bueno, cómo ha cambiado, ¿no? De aquellos juegos un poco en la calle que se hacían hace tantos años, ahora pues bueno, normalmente pues se ven más a juegos más modernos y de televisión y maquinetas, y es un poco también pues bueno, se trata de concienciar también a los chavales. Oye, uno cuando le faltan materiales siempre se ha dicho que utiliza el músculo del cerebro, ¿no? Que utiliza la imaginación y dice, a ver cómo me las discurro yo para poder entretenerme, vaya, que eso era, bueno, yo creo que ese es el sentido de los juegos. En este sentido, supongo que desde la taba, que es un hueso pulido, hasta la rana, que dices tú, una oquedad donde tienes que meter fichas o piedras o lo que sea, se agudizaba el ingenio, ¿no? Eso yo creo que era sano. Sí, además, bueno, era sano y seguramente pues en muchos casos no quedaba otro remedio, ¿no? No había las facilidades que tenemos hoy en día y por lo tanto tenían que darle a la cabeza pues para divertirse y buscar esos juegos, esos ratos de recreo y así como tú contabas, es como se hacía, ¿no? Empleando pues mucho material reciclado, mucho material en desuso y a partir de ese material creando esos juegos con los que luego, pues bueno, pasaban horas y horas jugando. Vosotros que giráis por el territorio aragonés, ¿ves que en el Alto Aragón tiene más aceptación este tipo de juegos o es un denominador común, todo el mundo los acepta bien? Yo creo que es un denominador común. Sí que es verdad que cada zona tiene sus particularidades, ¿no? Un mismo juego denominado de la misma manera puede tener un cambio de reglas según donde lo desarrolles, ¿no? Pero en general está bastante bien aceptado y bueno, sí que hay sitios con más tradición o que siguen, digamos, teniendo un mayor uso de estos juegos, pero en general está bastante bastante generalizado en toda la provincia. Bueno, y para desarrollar vuestra actividad aquí en Cuarte de Huerva a partir de las 8 en el Parque Municipal, ¿qué requisitos necesitáis? ¿Lleváis buen aparataje o simplemente necesitáis una explanada para poder desarrollarlos? La verdad que los juegos tradicionales son muy adaptables y esa es una de las grandes ventajas también, ¿no? Como decíamos antes, pues había que darle a la cabeza pues para discurrir esos juegos y también a veces, pues bueno, te las ingenias para poder adaptarlos a casi cualquier zona y es una de esas ventajas, ¿no? Con lo cual, con poquito nos vamos a hacer seguro para poder desarrollar las actividades, los juegos. Perfecto. Y para poder pues eso, hacer que la gente de Cuarte pues pase una buena tarde. Y luego, ahora que los nombras, el usuario de esta actividad, el ciudadano de Cuarte que estará ya esta tarde de fiestas, ¿qué es recomendable que lleve? Supongo que ropa cómoda y poco más, ¿no? Sí, poquito más. Como te decía, son casi todos juegos de puntería, por lo tanto, no va a suponer ni un esfuerzo físico, ni una un desarrollo de fuerza, ni nada, con lo cual, pues ropa cómoda, ganas de divertirse y ganas de participar, y bueno, pues es un poquito la consigna. Bueno, pues es bienvenidos a partir de esta tarde, por allí nos encontraremos también viendo cómo se desarrolla esta actividad y sobre todo gracias por traérnosla y que se desarrolle pues con normalidad y que todo el mundo se lo pase bien, Javier. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias y buen viaje. Hasta luego, gracias. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva,